Y bueno, hoy sería el lanzamiento de la prueba esta que queremos institucionalizar y perpetuar en el tiempo, que es el Día de la Memoria, el 24 de marzo. Es la única prueba que tenemos conocimiento que existe en la provincia y en el país sobre esta fecha, que para nosotros y fundamentalmente para el movimiento obrero fue tan, tan importante, porque la mayoría de los desaparecidos siempre han sido compañeros trabajadores. Entonces, esta es la posta que tomó el Sindicato Municipal de la Barría como para conmemorar este día tan desgraciado para todas las familias argentinas, ¿no? A partir de esto, la idea de nuestra organización, como les dije anteriormente, institucionalizar la fecha y perpetuarla en el tiempo, y que, bueno, que está organizada por la organización, por el Sindicato de Trabajadores Municipales, y dentro de ese marco también a los deportistas incentivarlos a que participen de esta prueba por medio de premios importantes. Realmente son premios muy importantes, son los más importantes que hay dentro de este tipo de competencia, que es Country Cross. Bueno, y dentro de ese marco es el esfuerzo económico y de todos los trabajadores municipales para que esto se pueda llevar a cabo. Para nosotros realmente es una prueba muy importante, y queremos que para La Barría también lo sea, para el centro de la provincia y para toda la provincia de Buenos Aires. La idea es que año a año que vaya pasando, imprimirle, más allá de la importancia, imprimirlo dentro del calendario que tienen los deportistas y los atletas que se dedican a esto, y que sea reconocida también no solamente a nivel municipal, sino a nivel provincial y nacional. El año pasado para nosotros fue un éxito de inscripciones. En realidad, por ser el primer año, la prueba nos sorprendió con una buena cantidad de corredores. Obviamente que la satisfacción está dada por la relación que uno hace respecto de otras pruebas, ¿no? Y teniendo en cuenta que empezamos con esto. Ojalá repitamos, y eso nos tendría muy contentos. Estamos hablando, obviamente, entre 250 y 300... y 300 inscriptos al menos, ¿no? Así que esa es la expectativa. Este año ya está situada en dos páginas por internet la posibilidad de la preinscripción, las planillas. Estamos recibiendo preinscripciones a través de la página nuestra de la web del sindicato, stmolavarria.com. Ahí hay un link que nos lleva a la planilla de inscripción, y por la página de Código Aventura, de la misma manera como el año pasado, está sitiada la carrera, y ahí se preinscribe. Nosotros estamos recibiéndolo, esas preinscripciones, y a partir del lunes lo hacemos también en el local de la Mutual, Moreno 2923. De manera personal, obviamente. La inscripción tiene un costo de 700 pesos. La última semana, en la última semana va a ser de 800. Y con un detalle, los inscritos el año pasado van a tener una bonificación del 50% en la inscripción. Y ahí caigo con la otra parte de la pregunta, Tuta, que es, en todo caso, si hay que mejorar. Nosotros el año pasado, Nobleza Obliga, tuvimos un detalle de organización que en realidad nos quedamos pensando que para las posibilidades que se daban de que eso no hubiera ocurrido, nos perjudicó bastante en completar el éxito de la prueba. ¿Por qué? Porque se trató de una descoordinación en cuanto a la orden de largada y la condición que teníamos en el circuito de señalamiento de giros y ese tipo de cosas. Estamos hablando de una diferencia de 5 minutos de discoordinación que después resultó una irregularidad en el sentido del recorrido, pero después se pudo subsanar con la buena voluntad de los participantes y la clasificación finalmente se dio y así lo hicimos. Pero nosotros asumimos esa alternativa. Y entonces, por ese motivo, los participantes del año pasado, digamos, son merecedores de tener el reconocimiento por el reconocimiento, además, recíproco que han tenido, independientemente de algunas imperfecciones de primera edición. ¿Por eso la bonificación? En parte sí, y fundamentalmente por eso la bonificación. Fundamentalmente por eso. Por el reconocimiento que igualmente hemos tenido de parte de un montón de participantes, de contemplación y de promesa de estar este año nuevamente. Eso va sucediendo. Yo lo que quiero remarcar es la apertura de la inscripción mediante estas vías, de manera personal en la Mutual a partir del próximo lunes, la posibilidad de efectuar, como siempre, ¿no?, el pago de la inscripción vía depósito, y nosotros esto lo estamos comunicando, y la prueba va a tener las características del año pasado, una prueba que el sindicato estima que hay que dotarla de las mejores condiciones en cuanto a su fiscalización, y vamos a repetir el sistema de fiscalización por chip. Y el estímulo que ha propuesto el sindicato es dar un buen premio, un muy buen premio. El ganador de la prueba, en las dos categorías de mujeres y varones, se va a llevar 15.000 pesos, que en un sentido comparativo es un premio muy estimulante, y vamos a premiar hasta con dinero hasta el sexto clasificado. Y en las categorías vamos a premiar también del primero al tercero, pero vamos a clasificar por categorías de a cinco años hasta los 70.